Ego 99. Tendríamos que tocar desde lugares particulares de las disciplinas conceptuales, como el psicoanálisis, que es precisamente mi disciplina, donde yo voy a partir para tratar de dar una explicación a esta supuesta irracionalidad o al contrasentido de los fotógrafos ciegos. Mirada. Bueno, pues resulta que yo voy a poner un punto de vista a través de una mirada psicoanalítica. Mirada. O sea, que no podríamos pensar que la mirada es un sinónimo de ver. Ver no es lo mismo que mirar. Evidentemente, ahí en la ceguera hay una obturación, un límite con respecto a la vista. Un límite donde la imagen no está transmitida a través de un camino fisiológico por los conos y bastones de la retina. Es evidente que no lo hay, eso no lo podemos negar. Pero podríamos decir que el sujeto ciego en ese sentido es un sujeto falto de mirada. No tiene puntos de vista, como diríamos. Le voy a dar a usted mi punto de vista. Es una mirada. Freud ha trabajado, por supuesto, desde un recorrido semiológico, el problema de la mirada, poniendo precisamente la distancia, la vista, y ha planteado que la mirada tiene que ver más bien con el atrapamiento de algo, con una contemplación, con una apropiación del escenario, con una relación de los conceptos que le posibilitan o le permiten aquello que ha podido ver. Entonces, podríamos decir que Freud sí reconoce en un primer momento la participación de la vista para entonces después pensar en la mirada, pero no es por lo que ha visto, sino porque lo que el otro ha transmitido en cuanto a una ideología, a una discursividad. Diría Lacan en ese sentido, es el otro de donde entonces mama toda la discursividad de una significación para que el sujeto pueda tener una mirada. Es decir, la mirada que yo tengo con respecto a el fotógrafo ciego es esta mirada que va a tener que ver con los enlaces conceptuales, con los enlaces experienciales que nos hace conocer la clínica y la teoría psicoanalítica, amén de la experiencia con la fotografía. ¿Qué es esto del lugar de la mirada en el fotógrafo ciego? ¿Dónde vamos a colocar la mirada? Tendríamos que pensar primero qué nos propone el psicoanálisis al respecto. Voy a tratar de entretejer algunos planteamientos freudianos y lacanianos para abordar el problema. Evidentemente, como todos ustedes saben, el problema de la castración en psicoanálisis es un problema como fundante para la condición de la humanización. Es decir, poner en juego la falta. Evidentemente, solo por esta condición que lo produce el lenguaje, que vamos a denominar como la falta en el ser humano, es lo que nos hace seres humanos. La falta en el lenguaje, porque ahí dice Lacan, falta un significante que nos produce efectivamente ausencia de algo. En los animales no falta nada, evidentemente. Ahí hay una completud que no requiere hacer fotografía para hacer recuerdos o remembranzas en la historia. Los seres humanos sí queremos hacer fotografía porque nos hace falta el recuerdo, nos hace falta volver a tener lo que supusimos haber tenido. ¿Habrá sido que sí fui feliz? ¿Habrá sido que sí estuve con mi madre, con su padre, etcétera? Hay invenciones humanas que intentan cubrir esto que nosotros sentimos como la falta. Es evidente que los hipopótamos no inventaron la fotografía para tomarse unas fotos familiares. Eso porque ellos no la necesitan. Lo necesitamos nosotros en la medida que nos hace falta algo. Así que la falta, que es en relación con la castración freudiana, diríamos que es uno de los elementos promotores que empujan a la posibilidad de construir y crear algo. Pensemos en este primer momento. Dice Lacan que hay cuatro objetos parciales perdidos, por los cuales nosotros estamos lanzados a la búsqueda de eso que nos falta. Esto, en términos psicoanalíticos, se llama fallo, es decir, aquello que pareciera ser lo que pudiera complementarnos en algún momento, que es lo que en una condición simbólica nos hace falta. Esos cuatro elementos, esos cuatro objetos parciales, que algunos de ustedes seguramente sabrán, es la mirada, curiosamente, la voz, ¿sí?, las heces y el pecho materno. Ahora me voy a dedicar particularmente a una diada importante, que es la mirada y la voz. Un planteamiento que me permite, a partir de unas lecciones propuestas por Loren Azun, voy a tratar de extraer y de transmitirles un poco ese planteamiento de esa diada, la mirada y la voz. Evidentemente la mirada se ha convertido en un objeto. Objeto, sí señores, un objeto que buscamos. La voz también. Por supuesto, son objetos perdidos, como aquello del pecho materno, de las heces, que fueron perdidas en ese momento primario, donde el niño evidentemente no podría tener conciencia de ello, pero retroactivamente, a precum, dice Lacan, puede resignificar una pérdida. Bueno, de igual manera la mirada. ¿Qué mirada? Aquella que me mira y que me dice quién soy. Lacan se encargó precisamente de hacer todo un trabajo en el estadio del espejo, conocido así, para entender cómo la mirada de un otro me constituye, me define, me dice quién soy. Eso que yo soy, evidentemente tiene que ver con un otro. Con un otro que ha dicho, es decir, que le ha puesto voz, que le ha puesto palabras significantes para que yo pueda reconocerme en ese lugar. En ese lugar del otro que me dice, mira, ahí estás en el espejo. Ese que está ahí eres tú. Sin embargo, esa mirada fundamental, fundamental por supuesto, constituyente, nos coloca también en una condición perdida, porque después de esa mirada, la mirada desaparece. Yo necesito que me mires para que me quieras. ¿No es eso lo que buscamos en el amor? Es decir, una mirada, quiero una mirada tuya que me pueda que me pueda reconocer, pero que me pueda reivindicar, que me pueda colocar en el objeto de amor. También soy algo que puedes desear. Mírame. Pero resulta que la raíz que Freud nos plantea de esta mirada es una raíz difícil y complicada, porque el objeto original es esa mirada de la madre, pero la mirada que ahora el niño puede tomar para tener como objeto a la madre. La mirada establece los primeros sentimientos y puntos de corte, porque el niño pierde de vista a la madre, pierde a la madre de su mirada. Y eso es el problema de un corte, de una separación y de una pérdida. Freud nos ha ilustrado muy elocuentemente con un fragmento que se le ha llamado el Jorda, que está en el texto de Más allá del principio del placer, y que nos evidencia una forma muy particular de resolver, digamos, el problema de la pérdida del objeto. Si el objeto original es la madre, entonces el niño llora cuando este objeto desaparece, cuando ese objeto ya no está en su ángulo visual. Un niño, el pequeño Ernest, que es el nieto de Freud, se encargó de jugar con un carretel que aventaba y jalaba porque estaba unido con una cuerda. Resulta que el niño hacía una expresión muy interesante, un oh cuando el carrete se desaparecía. Y cuando lo jalaba y el carrete aparecía nuevamente, decía ah. Freud entiende que es un porta, se va o llega, se aleja, se acerca. Y entonces puede coincidir estas expresiones del niño cuando la madre se va y cuando la madre regresa. Freud pone el dedo precisamente ahí en el asunto más importante. El significante, es decir, la palabra, la voz. Esa palabra o es lo que permite cubrir una ausencia, una falta. Una falta que, para que vayamos entrando en materia, que es la falta que tiene el fotógrafo ciego. Una falta en la vista, algo que no tiene a la mano. ¿Cómo va a cubrir, cómo va a poder resarcir ese espacio de ausencia? ¿Por qué tendría que resarcirlo? Porque eso fundamentalmente va a generar angustia. Angustia ante la pérdida del objeto. Esto tiene que ver con la captación y no me voy a aventar todo el rollo de la castración y de estas representaciones con la sexualidad. Pero más o menos tendríamos que hacer un reconocimiento de que tiene que ver con ese planteamiento edípico que hace Freud. Pero pensemos todavía en esto del Forda, donde ese significante, ese O, le permite al niño cubrir una angustia que se abre en el momento que el objeto se pierde de la vista. Pero entonces, ¿cuál es el lugar de la voz? Aquella voz que le dijo, ¿quién eras tú? ¿Quién eres? Mira, estás ahí en el espejo. Es una voz que también el sujeto ha tomado a partir de un deseo, diría Lacan, del otro, del deseo de la madre. Quiero que digas mamá, di esto, di lo otro. Y también se toma de esos significantes de la madre. Y entonces el niño toma ese significante que puede cubrir ese objeto que no está, porque la palabra, nada menos que la palabra, es ese objeto que va a sustituir al objeto de esa realidad. Si yo hablo de algo, hablo porque está ausente, y en esa medida mi posibilidad de que la palabra me lleve a la simbolización de un objeto perdido es lo que nos hace seres humanos. Evidentemente hay diferentes caminos para esta problemática de la relación con el objeto. El problema es cómo nosotros tenemos ahí un conflicto con el objeto. Los animales tienen sus objetos perfectamente definidos y no tienen mayores dificultades para que ellos alcancen su objeto. Su objeto está perfectamente instituado, pues el hambre tiene relación, en el caso del león, con la carne. En el caso de la sed, con el agua. No importa en qué condición, con que sea agua. No importa que la carne sea de una especie o de la otra. Los leones no son racistas, ni tampoco son religiosos, ni nada por el estilo. Ellos se comen, siempre y cuando sea carne con proteína, se la van a comer. Los seres humanos no, se vuelven anoréxicos o se vuelven también vegetarianos y se vuelven caricristas y cosas de ese tipo. De tal manera que están atravesados por otra significación que vamos a decir que es desde el campo de lo simbólico. Es decir, lo instintual ha quedado anudado, amarrado con lo simbólico. Entonces decía, hay varios caminos en lo humano. En los animales está directamente, el apareamiento está también bien definido porque el león se dirige directamente a la hembra. Los seres humanos no, es una infinitud de objetos hacia donde se puede dirigir esta pulsión, porque Freud ha puesto precisamente el término que lo distancia de lo instintual o de lo volitivo, que es precisamente la pulsión. La pulsión intenta alcanzar el objeto. El objeto tiene varios caminos. Un camino podría ser la perversión. La perversión del voyeur, hablando de la mirada, hablando del que ve, del que mira. La perversión de aquel que entonces toma la mirada como su objeto, como eso que quiere atrapar, que quiere tener ahí siempre. El voyeur no intenta apropiarse del cuerpo desnudo de los otros. Lo que intenta el voyeur es quedarse con una imagen, con la imagen de la mirada del otro. Curioso, ¿verdad? Nosotros suponemos que el voyeur está ahí para vernos, para ver a esa mujer que se está desvistiendo tras las cortinas. Y se asusta porque esa mujer se siente perseguida o cree que ese hombre lo que quiere es poseerla. Brinco ciega, pero no es eso lo que quiere. Él lo que quiere es ser mirado que ve. Vean ustedes que aquí la mirada es un objeto. Un objeto en la perversión. Un objeto que se juega ahí de manera circular, en un circuito de miradas que de alguna forma se queda en una estaticidad en el movimiento. Pero, ¿qué diríamos entonces ahora? ¿Que este fotógrafo ciego, Gerardo Ligenda, es un perverso? Alfredo Flores, que de manera muy amateur hace fotografía, son Evgen Bauchat, que de alguna manera nos ha mostrado todo un camino, digamos, de fotografía, de toda una, que ha hecho de la fotografía toda una profesión, y también la muestra de lo artístico que puede tener la fotografía en este fotógrafo ciego. ¿Cómo es posible que se convierta en arte lo que hacen los fotógrafos ciegos? ¿Serán unos perversos? Si se quedaran en el lugar, ¿qué sucede con el sujeto ciego? Resulta que hay una doble castración. Evidentemente hay la castración de lo simbólico, de lo que Freud anteriormente ya nos planteó. Pero hay algo más. Resulta que lo real evidentemente no tiene acceso a lo que es una imagen exactamente fisiológica, es decir, esa imagen transmitida por los conos y bastones. Por supuesto que tenemos que reconocer eso. Pero una cosa es que no tenga la vista, pero otra cosa es que no tenga la mirada. Ya he comentado anteriormente cómo la mirada está transmitida desde el otro, desde un lugar donde el otro ha dicho, donde hay una discursividad atrás de lo que se ve. Freud también anteriormente establece un vínculo entre la mirada y el tocar. Me tocas con la mirada, es decir, eso que alguien dice, oye, me ves, casi me desnudas con tu mirada. Es un intento de esa mirada que toca el cuerpo, que toca más allá. La relación de amor entre mirar y tocar. ¿Qué pasa con el objeto de amor? Se quiere tocar, se quiere mirar, se mira, se toca. Se mira, se toca, se besa. Es decir, está en el mismo circuito. Freud en algún momento hace análogos estos dos elementos, estos dos sentidos, el ver y el tocar. ¿Y qué sucede entonces con el fotógrafo ciego? Resulta que hay una doble castración, decía. Una la simbólica, pero otra donde hay algo real. Es decir, no tiene acceso a al contacto de la visión. Pero evidentemente ahí hay atrás una mirada. Una mirada que lo empuja pulsionalmente precisamente a tratar de alcanzar un objeto. ¿Qué objeto? El objeto de la imagen. Ese objeto que de alguna manera el perverso no quiere perder nunca porque quiere seguirlo viendo, porque quiere seguir viendo que ahí no falta nada, que ahí está, y por eso va a buscar a estos cuerpos desnudos, a estos cuerpos amantes, intentando encontrar precisamente el objeto. Ahí está el objeto y confirmar. Ahí el fotógrafo sirve algo así. Algo semejante de principio. De principio se trata de encontrar una imagen perdida. Una imagen perdida que de alguna forma tendría que confirmarla. ¿Cómo la confirma? Sí, la puede confirmar con una cámara. Una cámara que posiblemente permita entonces encontrar una imagen. ¿Qué imagen? Una imagen, por supuesto, que sea supuesto, que ha deseado, que ha tenido. Hay una imagen que entonces puede concretar ahí en una placa fotográfica, en un cartón donde se encuentra una imagen, pero en realidad esa es la imagen del fotógrafo. Es una imagen de representación, evidentemente. Una imagen que intenta alcanzar aquello perdido. Pero Freud se adelanta a plantearnos. El ser humano tiene otro camino. La perversión es una, por supuesto. La otra ya la conocemos, la neurosis, que es la histeria, la obsesión y la fobia. Y la otra es la psicosis, que en el delirio, tanto de la alucinación visual como de la alucinación auditiva, intenta resarcir, es decir, recuperar el objeto perdido. Pero en el caso del fotógrafo ciego, entonces, ¿en cuál de estas categorías podría entrar? Bueno, hay algo más que Freud precisamente nos va a señalar y nos va a abrir una puerta, y es el camino del arte, que es la sublimación. El arte no es otra cosa que una posibilidad de encontrarnos con algo imposible, por supuesto, un objeto que ya no podrá ser alcanzado, que es ese objeto de la castración que Freud plantea y que lo reconsidera y lo replantea también Lacan. Ese objeto de la castración, ese objeto perdido, estaría entonces en la perspectiva de una posibilidad sublime. ¿Qué es esto de lo sublime? Es aquello que también intenta alcanzar el objeto, pero no en la parte más psicopática que nos refiere a este circuito que mencioné hace un momento de la perversión, sino lo sublime de algo que está dentro de los valores sociales de la creación. ¿Por qué creamos entonces, señores? Creamos evidentemente porque nos falta algo. Como decía yo al principio, los animales no requieren una creación porque ya lo tienen todo. Allí tienen lo que tienen y no necesitan más que eso que tienen. El ser humano está en una falta constitutiva, simbólica, y entonces construye. Pero hay maneras diferentes de construir. Y el fotógrafo ciego entonces construye desde una posibilidad de recuperar un objeto perdido, la mirada. ¿Por qué la mirada? La mirada la sigue teniendo, pero hay un engaño. El engaño es que la mirada es una relación consustancial al ver. No, no necesariamente. Pero sin embargo está ahí, en su misma pulsión de mirar. Para mirar el ciego tiene que tocar. Toca el pelo, toca, mira, reconoce, confirma, compara, puede valorar, devaluar, degradar, en fin. Hay una mirada a partir de eso que entra en contacto con su sensorialidad. Pero esa mirada tiene una imagen también, una imagen que se produce a partir de otros sentidos, que pueden ser el oído, el olfato, el tacto, la sinestesia, el gusto, en fin. Y entonces, ¿cómo resuelve ese vacío entre ese objeto perdido de la mirada, doblemente perdido, y entonces la fotografía? Si la fotografía es un elemento del arte, es una posibilidad de reconocimiento, entonces hay que crear el objeto. Resulta que el fotógrafo toma en una placa fotográfica lo real, la realidad del objeto. De ninguna manera, señores. No se trata de eso. Y creo que nos engañamos en el sentido de que suponemos que ahí lo que tenemos en la fotografía es un objeto real, tal como es. Roland Barthes dice que ahí está lo que es. Así fue, dice. Pero es un así fue que evidentemente no puede tener una condición de real, porque se trata de un fotógrafo que pudo captar una imagen desde un ángulo particular, desde una condición, digamos, significante para él, significativa. ¿Cuál es la significación que tiene ese objeto? Para que lo tome del lado izquierdo, de arriba o de abajo, de un lado. Es decir, la fotografía tiene una carga afectiva y emocional. porque esa fotografía solamente puede ser cuando ese sujeto, el fotógrafo, puede estar en relación con ese objeto, en relación de una significación, es decir, que tenga valor afectivo o emocional. Entonces, ahí hay una recuperación de esa imagen que tiene que ver con lo que yo soy. De manera que puedo pensar, entonces, que cuando Gerardo toma una fotografía, tiene que ver con él. No es una fotografía ajena a él. Es una fotografía que él habla de un objeto perdido, de un objeto que quiere recuperar. Pero miren qué interesante, porque esa fotografía, eso que él quiere captar, lo ha construido ya, porque él debe tener como la idea de lo que quiere fotografiar. Los fotógrafos, por ejemplo, también tienen preconcebida una imagen, un modelo que tiene que estar de una o de otra forma, bajo un fondo X o bajo una tonalidad Y y con una intensidad de luz Z. Esto tiene que ver con una imagen preconcebida, una imagen que se establece una relación entre esa idea original para ese objeto idealizado, ese objeto que ha querido tener, y la devolución entonces de una imagen dada por el otro. Porque evidentemente ni Gerardo, ni Henry Bouchard, ni ninguno de los fotógrafos ciegos pueden ver su propia producción. ¿Cómo es que ven su propia producción? En la devolución de la palabra por el otro. Es decir, el otro les confirma. Miren qué interesante este asunto, porque el otro les confirma ese objeto perdido que intenta recuperarse a través del arte. ¿Cuándo es arte esto? Cuando aquello que Gerardo pudo haber precisamente tomado como un objeto que quiere alcanzar y que quiere eternizar allí en la placa fotográfica, y que entonces es como poder tener el objeto en ese momento, cuando el otro le puede decir: mira, lo que tomaste está así, se ve asado. Y hay una devolución del otro como en un engaño, por supuesto que el arte es un engaño. Un engaño que ahí está el objeto, ese es el objeto, incluso está mejor que el que te imaginaste. Y entonces resulta que el arte, definido como aquello que puede hacerse visible de lo invisible. Es decir, ¿por qué una fotografía es buena? Porque ha subrayado una parte que es invisible para otros. Recuerdo una fotografía muy interesante que me impactó mucho hace tiempo. No recuerdo el fotógrafo, hace mucho tiempo la vi, pero una fotografía urbana donde estaba en una colonia popular donde había dos niños, así, una calle sucia, pues imagínense ustedes, nuestras calles populares, ¿no? Basura, coladeras, en fin, por ahí un taller mecánico, un puesto de tortas y cosas así. Y entonces había una niña, toda mugrosita, ¿verdad? Un niño también todo mugrosito, y el niño le mostraba a la niña una ratotota, esas de coladera, así, agarrada la cola, así, y la niña se metió las manos a la boca, manos muy cochinas, así como diciendo: ¡ay, qué horror!, ¿no? Y resulta que esa imagen me impactó terriblemente. Fue en un tiempo donde yo todavía veía, yo soy ciego por un accidente, o sea, después. Pero esa imagen me impacta terriblemente. ¿Por qué me impacta esa imagen? Si se la enseño al perro, se impactará. No, ¿verdad? O sea, ni el perro, ni el elefante, nadie se impacta. Porque esa imagen tiene una condición simbólica. Porque ese fotógrafo toma algo que nosotros lo podemos ver en las calles, pero no podemos verlo en la manera en que ese fotógrafo subraya algo que nos puede parecer invisible por lo cotidiano o por lo generalizado. Porque nosotros que somos, nosotros me incluí, que somos videntes, es decir, que podemos ver con una condición binocular, es decir, podemos ver como un espacio amplio y no centramos. La fotografía centra un lugar. ¿Qué es lo que hizo el fotógrafo? nada menos. Sí. Ya me dijeron que no, que ya iba a terminar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que esa fotografía, que el fotógrafo subraya algo que de manera general, que en la vista, digamos, binocular, que en la vista general del humano, se ve en lo amplio, en el panorama, aquí se centra. Este es el mérito del arte de la fotografía, donde el fotógrafo ciego puede entrar en contacto con la imagen. El fotógrafo ciego está creando una realidad desde él, como el otro fotógrafo también, que subraya una parte en esa fotografía como señalando un punto particular de su subjetividad. Así que en ese sentido, el fotógrafo ciego tiene puesta la mirada en ese objeto, aunque hayamos supuesto que el fotógrafo ciego no puede mirar el objeto. No solamente mira el objeto, sino construye en la relación con la cámara y el objeto fotografiado. Muy bien, pues hasta aquí termino yo y espero que las preguntas.